partir de este momento, CX20 Radio Monte Carlo pasa a integrar el gran circuito CORI. Todos estamos en CORI. CORI, tan grande como tú lo quieras. El siguiente avance de noticias es una presentación de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Titulares. Mañana, a partir de las 8 de la mañana, sesionará el Consejo de Ministros en la residencia de Suárez y Reyes, encabezado por el presidente José Mujica. El Congreso del MPP definirá esta tarde su estrategia política y la forma de elección de la nueva dirección del sector. Se instalará mañana una mesa de diálogo buscando una salida para la falta de anestesistas en los hospitales públicos. El gobierno convocó al Consejo Oficial de AEBU y a los directores de los bancos públicos a una mesa de negociación el próximo martes. Unos 10.000 adolescentes de cuarto año de liceo recibirán becas entre 800 y 1.000 pesos para que se mantengan dentro de la educación formal. Mientras tanto, el diputado nacionalista Mario García se mostró muy preocupado por los últimos datos de abandono y repetición en la educación pública. El presidente del directorio nacionalista, Luis Alberto Lacalle, propone que se eliminen los recargos y moras que puedan corresponder a quienes paguen el BPS fuera de fecha. Con motivo de los festejos del 181 aniversario de la Policía Nacional, se realizará mañana un acto en Plaza Independencia con la presencia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Mañana se realizará un acto en el Salón Azul de la Intendencia, reinstalación del Comité Departamental de Empleo y Formación Profesional de Montevideo. Presidencia de la República realizará la celebración de los 100 años de la camiseta celeste el martes 21 a las 21 horas 15 minutos en el Auditorio del Sodre. Se realizará esta noche aquí en la capital desde las 21 horas el desfile del Carnaval de las Promesas por 18 de julio, desde Plaza Independencia hasta Paraguay. En los deportes, Peñarol definirá en las próximas horas la contratación del paraguayo Torres, mientras se aguarda por Carini y Orteman, aunque sus posibilidades son más lejanas. Nacional, mientras tanto, con las contrataciones de Viudez y Charquero, sacó ventaja inicial ante su tradicional adversario en el periodo de pases. Se define esta tarde el torneo Apertura en la segunda división B amateur. Si Colón vence a Potencia, será campeón. De no ganar, Platense y Villa Teresa cuentan con posibilidades de obtener el título. Del panorama internacional, miles de pasajeros están atrapados hoy en los aeropuertos europeos debido a las nevadas que desorganizaron el tráfico aéreo en el continente en pleno periodo de inicio de vacaciones de Navidad. El ex embajador de Estados Unidos en la ONU, Bill Richardson, de visita en la península coreana, propuso hoy que se instale un teléfono rojo entre Corea del Norte y Corea del Sur para informar sobre posibles incidentes fronterizos entre ambos países. Fue una presentación de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Tiempo templado, cielo algo nuboso, 23 grados de temperatura. La máxima prevista para la capital, 24. El pronóstico de la Dirección Nacional de Meteorología indica tiempo templado en el sur, caluroso en el norte, cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas en el centro y norte principalmente. Algunos datos del interior de nuestro país: Artigas, cielo cubierto, hay 25 grados. Salto, cubierto con lloviznas, 21 grados. En Rocha el cielo está cubierto, hay 22. Colonia nuboso, 21. Florida cubierto, 21. Y Punta del Este, cielo nuboso, 20 grados. El intendente de Colonia señaló que es positiva la resolución de la comuna capitalina de rebajar el precio de la patente de rodados. Walter Zimmer aseguró que pese a las críticas que recibió su administración, hay actualmente 5 intendencias con patentes más bajas que Colonia. Zimmer dijo que es bueno, de todas formas, que se piense en los contribuyentes. Me parece muy bien la actitud de intendente Rivera, y si ella está en condiciones de bajar la patente, es como no nos pusimos de acuerdo en el Congreso Intendente, como era un tema que venía trillado desde hace muchísimos años, desde la época de Mazzullo, de Flores, ¿no? Y yo lo toqué varias veces en el Congreso y no había voluntad política, nadie acompañó la postura de unificación que planteó Colonia, bueno, al final Colonia terminó haciendo una rebaja importante de patentes, y bueno, y después, a partir de eso, se sucedieron un montón de episodios en el cual Colonia fue acusada por distintos departamentos, por distintos intendentes, sobre todo Montevideo, y bueno, a lo largo de esta historia que se fue tejiendo, varios departamentos empezaron a bajar. Yo le diría que hoy hay más de 5 departamentos que tienen patentes más baratas que la de Colonia. Sin embargo, sigue siendo Colonia la visualizada por la intendenta Rivera. No sé cuál es, si es un tema filosófico o es un tema personal, ¿no? Yo no la conozco, realmente la he visto muy pocas veces en el Congreso. Pero me parece muy bien de que haya razonado, de que por primera vez se piense en el contribuyente, como hemos dicho nosotros, y que cuando se intente, que es lo que nosotros intentaremos al pedido del presidente Mujica, igualar las patentes, que sea a la baja, es decir, defendiendo un poco a aquel contribuyente que está siendo castigado por los altos tributos que tiene, y en Montevideo más aún. De todas formas, el intendente de Colonia, Walter Zimmer, criticó duramente a su par de Montevideo, Ana Olivera, por no respetar los compromisos asumidos con el Congreso de Intendentes y salir a controlar las patentes del interior, y en especial la de su departamento. Lo que yo veo acá es que se hacen medidas y se toman medidas en conjunto. Por ejemplo, cuando nos reunimos todos en Anchorena con el presidente de la República y se dijo que se nombraron las comisiones para la deuda con UTE, se nombraron comisiones para analizar distintos temas que relativamente al Congreso de Intendentes, con respecto a la patente se nombró a la mesa del Congreso, que le integran el intendente de Salto, Marcos Carámbula y Wilson Esquerra, para tratar el tema patentes. Se dijo que esa comisión, que era la mesa del Congreso, o es la mesa del Congreso, y es la que está analizando el tema, y mientras tanto, bueno, se iba a esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, para el año que viene. Pero aparentemente la intendenta de Montevideo hace caso omiso a lo que se resolvió por consenso, incluso ella misma votó por eso, y bueno, pues a veces hay personas que escriben con la mano y borran con el codo, ¿no? Y bueno, eso es responsabilidad de ella. Cada cual sabe sus decisiones, hasta dónde llegan y cómo llegan. Y creo que la intendenta mayor de edad ya es una persona responsable de los actos. Y bueno, si se comprometió en un momento determinado y ahora viola lo dispuesto por frente nada más y nada menos que frente al presidente de la República, bueno, que lo haga, ¿no? Pero evidentemente que simplemente son situaciones que hacen, no le hacen nada bien al relacionamiento de Congreso e Intendente. Lo único que nosotros decimos es que al contribuyente que no afloje, simplemente que se haga respetar, que no se deje repatear, que haga valer sus derechos, y bueno, se definirá en los meses del año que viene qué es lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia, y en base a eso se actuará. Somos fieles defensores de las leyes. Somos un departamento autónomo, pero que evidentemente hay gente que todavía piensa que el unitarismo es el que prevalece por sobre todas las cosas. Y bueno, la historia lo jugará, pero yo también juzgo. Palabras del intendente de Colonia, Walter Zimmer. Somos gemelos, toma uno, cuando quiera. Hola, ¿seguiste? Soy Ángel, gemelo del Eno. Corten, hablen de a uno, no se entiende nada, sí. Ah, bueno, entonces arranco yo, que soy el que la gente más reconoce en la casa. Mirá que vos saliste porque no encontraron la forma de clonarme a mí, ¿eh? Qué gracioso, clonarte, anda, oveja. Con la promo gemelo, ganá miles y miles de Pepsi, Paso de los Toros, Mirinda y Pepsi Light 1.25 gratis, debajo de las tapas violetas. Promo gemelo, destapás y ganás. En diciembre, el gordo de fin de año se viene con 75 millones de pesos. ¿Y vos qué esperás? Subite al colectivo. El 29 se sortea el gordo, el más grande del año. Lotería Uruguaya. Ganás vos, ganamos todos. Llegó la mejor calidad en cuatriciclos. Cuatriciclos Sesco. General Luna 2601, Teléfonos 203-6734, 203-6734. Deportes. Pese a que el plantel tricolor está de licencia, la dirigencia del Club Nacional de Fútbol continúa trabajando, y es así que en las últimas horas, tal cual ya lo hemos informado en Radio Monte Carlo, logró la incorporación del delantero Jonathan Charquero, ex Montevideo Wanderers, a filas del equipo que orienta Juan Ramón Carrasco. La curiosidad quiere que dos futbolistas que fueron orientados por el actual técnico de Peñarol, Diego Aguirre, en la Selección Nacional Sub-20 que participó en el Sudamericano de Venezuela y en el Campeonato Mundial de Egipto, estén ahora en filas de Nacional. Se trata de Tabaré Viudez y de el propio Jonathan Charquero. Aunque aún no se ha firmado el contrato con Viudez, también ahora se aguarda por la evolución física de Charquero, que lamentablemente en estos últimos meses sufrió una fractura de tibia, de la cual viene llevando a cabo los ejercicios pertinentes de recuperación. En el resto, ya la dirigencia tricolor continúa trabajando en procura de sumar más incorporaciones, y por supuesto que también no han existido aún novedades, o mejor dicho, ofertas concretas sobre Santiago García y Sebastián Coates, pero sí hay muchos rumores en torno a esas posibilidades, y para Nacional, que en principio pretende quedarse con ambos futbolistas, si las ofertas que llegaran fueran obviamente convincentes, se habrán de analizar y estudiar las mismas. El técnico Carrasco dijo que en orden de preferencias a la hora de una transferencia de exterior, en estos momentos debería hacerse, si aparece, reiteramos, una oferta concreta, la de Santiago García, y tratar de mantener en el plantel a Sebastián Coates. Informó Eduardo Rivas. Closet, bebés y niños. Closet y chicos en acción. Disfruta la nueva colección en tu boutique. www.closet.com.uy. Closet, la marca de la doble T. En diciembre, el gordo de fin de año se viene con 75 millones de pesos. ¿Y vos qué esperás? Subite al colectivo. El 29 se sortea el gordo, el más grande del año. Lotería Uruguaya. Ganás vos, ganamos todos. Se pone en marcha el Gran Premio del Uruguay, uniendo las 19 capitales del país del 22 al 27 de febrero. Inscripciones hasta el 20 de enero en www.19capitaleshistorico.com. No te lo podés perder, solo faltás vos. Apoyan Circuito Cori y Radio Monte Carlo. La Corte Electoral avanza en un nuevo sistema de gestión documental. El ministro Gustavo Silveira explicó a Radio Monte Carlo los avances en dicha materia. Existe en la Corte Electoral la decisión firme y unánime de avanzar en un nuevo sistema de gestión documental y de identificación de los ciudadanos en el país, que permita conciliar los esfuerzos que hace identificación civil por un lado, el Poder Judicial por otro, el Registro Civil por otro y la Corte Electoral por otro, que hoy mantienen un sistema del siglo pasado, mantiene al ciudadano preso en una cárcel de papel muchas veces tiene que mandar a buscar a la capital porque no se encuentran y no están disponibles en cada rincón de la República. La nueva generación de documentos va a permitir devolverle la libertad que perdió a lo largo del pasado del ciudadano, teniendo en un soporte informático documentos que le dan o que le devuelven la autonomía y la identificación de sus datos en cualquier rincón de la República, depender de documentos de papel que tienen que ser extendidos necesariamente en registros que quedan muchas veces a cientos de kilómetros de donde él vive. Creo que el desafío de una nueva generación de documentos que le va a dar a Uruguay seguramente una mejor calidad de vida y mayor libertad a sus ciudadanos. Eran las palabras del ministro de la Corte Electoral, Gustavo Silveira. San José informa. Veremos si la sacan, expresó el intendente de San José, José Luis Falero, refiriéndose a las versiones que afirman que la escollera de Boca del Cufré sería destruida. En el marco de la inauguración de alumbrado de la propia escollera que se realizó en la noche de ayer, Faledo dijo que antes de empezar a destruir algo se deberían brindar por parte del Ministerio los informes y estudios para ver si lo conveniente es quitar la escollera o no. Nos vamos a tener que sentar entre todos a buscar la mejor solución, sentenció el gobernante Josefino. Por su parte, el director del Ministerio de Turismo, Alberto Carámbula, aseguró que no hay ninguna decisión tomada sobre el tema de la escollera, si bien confirmó que el tema es motivo de preocupación y de estudio. Ricardo Rode, vecino y referente de Boca del Cufré, también se refirió al tema de la escollera y fue enfático en manifestar: vamos a luchar para que no se la lleven. Presente la inauguración de las obras, Rode destacó la importancia de las mismas y además aseguró que la escollera es una potencia que tiene el balneario. Las cooperativas en formación del departamento procurarán la concreción de la cartera de tierras en el 2011, según lo definieron en la última reunión del año de la mesa departamental de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. En la instancia cumplida en el Salón Comunal de Cobijar, se evaluó la reunión mantenida días pasados con el intendente José Luis Falero, la que se valoró como positiva de acuerdo a lo manifestado por el dirigente Pablo García. Durante los meses de enero, febrero y marzo se llevarán a cabo por 4 años consecutivos las actividades organizadas por los jóvenes promotores de salud. Así se anunció en la pasada jornada tras finalizar en la colonia de vacaciones de Regón un nuevo encuentro de jóvenes del espacio de salud adolescente de Ciudad del Plata, oportunidad en la que se evaluaron las actividades desarrolladas durante el presente año. Marina Muyala será la atracción principal de la última jornada de la Semana del Tango. La actividad comenzará a las 21 horas en el anfiteatro de la parquización del Arroyo Mayada, según anunció el propio intendente José Luis Falero. Desde San José de Mayo, Radio Noticias 41, Santiago Roquero, informó para el Gran Circuito Cori. Este miércoles, jueves y sábado se expondrá al público en Colón por 39º año consecutivo el tradicional pesebre viviente con motivo de la celebración de la Navidad. Juan Luis González, encargado de la realización del mismo, dijo que este año participarán en un colorido musical más de 80 personas. La actividad comenzará a las 8:30 de la noche y será gratuita y apta para todo público. Sí, un año más, vamos para los 39 años, vamos a festejar ahora. Estrenamos el próximo 22, ahora este miércoles. Hacemos miércoles y jueves a partir de las 20:30 y también el día de Navidad a partir de las 20:30. Esta oportunidad lo que tiene de diferente es el lugar, primero, que vamos a estar en el Camino Durán y Juan Macol, en un predio libre muy importante frente a una iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, acá en Colón, que es muy conocida, tiene 50 años, y bueno, está a 2 cuadras de la plaza nada más, donde lo vamos a exhibir. Es un predio grande e importante que, bueno, se ha acomodado todo, se está estructurando todo, donde van a haber muchos bancos, donde va a estar colocada una infraestructura importante, porque vamos a tener ángeles colgados en tela. Hacemos también, en vez de ser solamente el nacimiento, vamos a hacer el nacimiento, la niñez, la crucifixión y la muerte, por supuesto, y la resurrección de Jesús. O sea que vamos a hacer como una especie de pasaje tipo comedia musical, tipo película, para que Él, cuando venga en esa resurrección, nos brinde a la población, que siempre por lo general van 1.000 o 1.200 personas por noche a verlo cada vez que lo hacemos, o 1.500, vamos a tratar de dar un mensaje a la no violencia. Entonces, justamente con parte de la Biblia, con parte de ese sufrimiento que tiene Jesús antes de su crucificación, nosotros, bueno, lo hemos hecho de tal manera que quede como un llamado demasiado importante a la reflexión, como algo que es fuerte, que te mueve, pero que pienso que nos va a servir de mucho. Así rescatemos 10 personas que nunca más piensen en la violencia de ningún tipo, ya eso es importante. González, asisten adultos, pero también chicos, ¿no? Va cabritas, hay ovejas este año, hay un burro, digo, en fin, todo cosas con que colaboraron en la vecindad, porque hay más de 80 personas trabajando alrededor de todos los chicos, ¿no? Sin ser la parte de sonidos y todo lo que efectos lumínicos que va a haber, fuegos artificiales y todo. Manifestaciones de Juan Luis González, encargado de la realización del tradicional pesebre viviente. Bueno, seguimos con la entrevista a los gemelos de Pepsi. Hacer la publicidad, ¿les trajo éxito con las mujeres? Bueno, a mí con las chicas siempre me fue muy bien. Desde ¿De qué te reís, Ganso? ¿Y lo que estás diciendo? Si las pocas minas con las que saliste fue porque yo no le di bola. Todo el mundo sabe que más lindo soy yo. ¿Ah, sí? ¿Viste a tu novia? ¿Qué te pasa con mi novia? El otro día en el boliche nos encontramos y no se dio cuenta de quién era el más lindo. Con la promo gemelo, ganá miles y miles de Pepsi, Paso de los Toros, Mirinda y Pepsi Light 1.25 gratis, debajo de las tapas violetas. Promo gemelos, destapás y ganás. ¿Querés ganar un LSD de 32 pulgadas sin sorteos? Manda LSD al 2002 desde tu celular y jugá en el remate de smsdigital.com.uy. Te llevas un LSD de 32 pulgadas sin sorteos. Manda ya LSD al 2002 y empezá a ganar. En diciembre, el gordo de fin de año se viene con 75 millones de pesos. ¿Y vos qué esperás? Subite al colectivo. El 29 se sortea el gordo, el más grande del año. Lotería Uruguaya. Ganás vos, ganamos todos. Atención, uruguayos. Cuando deban viajar a Montevideo, Palladium Business Hotel les ofrece el 50% de descuento en sus tarifas. Reserven ya su habitación en Palladium Business Hotel al teléfono 628-8484. En diciembre, el gordo de fin de año se viene con 75 millones de pesos. ¿Y vos qué esperás? Subite al colectivo. El 29 se sortea el gordo, el más grande del año. Lotería Uruguaya. Ganás vos, ganamos todos. ¿Qué significa ser la empresa de comunicación de los uruguayos? Es invertir en más de 6.000 kilómetros de fibra óptica para que en cada hogar del país existan herramientas que nos permitan acceder a nuevas oportunidades y para que antes del 2014 todos estemos conectados. Todo esto significa que cada vez que confías en nosotros, haces crecer al país. Ese es nuestro gran compromiso. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Este martes 21 de diciembre, antes del amanecer, se podrá apreciar un eclipse total de luna. El difusor científico, el profesor Carlos Brunetto, destacó que el fenómeno se va a producir en coincidencia con el solsticio de Capricornio y que será observable desde las 4:30 horas aproximadamente hasta antes de la salida del sol. Bueno, la naturaleza siempre nos maravilla con sus fenómenos extraordinarios, ¿verdad? Después de habernos deleitado con ese maravilloso espectáculo de la lluvia de meteoros de las Gemínidas el 13 de diciembre, ahora nos brinda la oportunidad de la fascinación de ese gran eclipse lunar previsto para el 21 de diciembre. ¿Desde qué zona será más visible este fenómeno? Bueno, las zonas de visibilidad se van a extender por las extensas regiones de América del Norte y el inmenso Océano Pacífico, donde ahí se verá todo el eclipse. Las comarcas del oriente asiático y en Australia va a ser visible al anochecer. Y desde el continente europeo y África Occidental y América del Sur se va a apreciar antes del amanecer. Y en nuestro país fue previsto que el fenómeno cósmico se va a extender de las 4:30 aproximadamente hasta poco antes de la salida del sol. No nos olvidemos que la fase de la luna en ese momento es luna llena, y la luna llena es visible toda la noche, desde el momento en que el sol se oculta hasta el momento en que el sol sale. Es decir, en el momento de la salida del sol ya no va a ser posible apreciar el eclipse. Palabras del difusor científico, el profesor Carlos Brunetto. Deportes. Esta tarde habrá de llevarse a cabo la disputa de la última fecha del torneo Apertura de la Segunda División Amateur, donde la principal expectativa estará ubicada en el Parque Paladino, donde habrá de presentarse Colón, que está segundo, un punto por debajo del líder platense, pero este equipo tiene fecha libre, y de ganar el conjunto de Colón, habría de alcanzar entonces la condición de campeón del torneo Apertura de este fútbol del ascenso de nuestro país. Los detalles de la fecha para esta jornada marcan en el orden cronológico que a las 3:30 de la tarde van a jugar en la Bombonera Albion y Alto Perú, y en el Parque ANCAP Torque enfrentará a Oriental de La Paz. A las 5 de la tarde irá el juego al que hacíamos referencia. Potencia recibirá en el Paladino a Colón. El arbitraje allí será para Heber Prado. Y a las 6 de la tarde, Basanes Villa Teresa jugará en la Bombonera. Villa Teresa aún con posibilidades de decir presente en la definición del torneo. Y Uruguay Montevideo enfrentará a Coraceros en el Parque ANCAP. La tabla de posiciones muestra a Platense con 29 puntos, pero con fecha libre en el día de hoy. Colón tiene 28, Villa Teresa 26, los que tienen chance de estar presentes en la definición de la apertura de la segunda división amateur de nuestro fútbol. Informó Eduardo Rivas.